ven pa' acá, vamos a empezar. Ven, negrita, ven, ven, ven. Ven, negrita, ven, ven, negrita, ven. Ven, negrita, ven, ven, negrita, ven. Ven, negrita, ven, ven, negrita, ven. Negra. Ven, negrita, ven, ven, negrita, ven. Ven, negrita, ven, ven, negrita, ven. Ven, negrita, ven, ven, negrita, ven. Ven, negrita, ven, negra. ¿De quién es ese pechito, negra? Eso es tuyo también. ¿De quién es ese ombliguito, mi negra? Para chino corazón. ¿Y esa linda cintura, negra? Todo para ti. Entonces ven pa' acá, vamos a empezar. Ven, negrita, ven. Ven, ven, negrita, ven. Ven, negrita, ven, ven, negrita, ven. Ven, negrita, ven, ven, negrita, ven. Negra. Ven, negrita, ven, ven, negrita, ven. Ven, negrita, ven, ven, negrita, ven. Ven, negrita, ven, ven, negrita, ven. Negra. Pechito.